Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para usted y nosotros. En esta semana, nuevamente comenzando con ánimo, una nueva capacidad y posibilidad de estudiar más profundamente la Biblia. Me acompaña en esta semana el doctor Humberto Razzi. Doctor, bienvenido en este estudio. Es un placer hablar con usted, doctor Pony, y con nuestra audiencia sobre un libro nuevo que vamos a estudiar. Esta nueva serie de estudios va a tocarnos profundamente porque va a tratar un tema inquietante. Es algo que todos a lo largo de la vida vamos a experimentar. De modo que junto con millones de adventistas en distintas partes del mundo vamos a abordar este tema. Qué interesante, animamos a los televidentes para que tomen su Biblia y vamos a empezar a degustar de esta maravillosa profundidad de lecciones que Dios nos tiene. Y primero vamos a orar con nuestros oyentes. Dios y Padre nuestro, tú que inspiraste tu palabra, que inspiraste el libro que vamos a estudiar, rogamos que estés presente por medio del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón y aprendamos y apliquemos lo que tú quieres enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Doctor, sin pérdida de tiempo, porque ya usted sabe, el tiempo en televisión es bien corto. ¿Qué vamos a estudiar en este trimestre? Vamos a estudiar la historia de la vida de Job. Una vida que comienza en prosperidad, que va a terrible sufrimiento y que tiene al final una restauración. Esta historia procura responder a la pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida. Si Dios existe y es amante, sabio y poderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? En relación al autor del estudio de este trimestre, ¿usted nos podría decir algo a toda la audiencia? ¿Cómo no? Se trata de Clifford Goldstein, que es precisamente el coordinador de los estudios de adultos que tenemos cada trimestre. Clifford es de ascendencia judía y era un agnóstico convencido. Pero mientras estudiaba en la universidad en Florida, un amigo lo desafió y le dijo, tú que quieres ser novelista, que quieres ser escritor, ¿conoces algo de la Biblia? ¿Conoces algo de Jesús? Y él le dijo, sí, he oído. Pues mira, aquí hay una Biblia, estudia conmigo alguna de las profecías mesiánicas y dime qué te parece. ¿Cómo es que se han cumplido en esas profecías? La historia termina con Goldstein convirtiéndose en adventista, aceptando la Biblia, y llega a ser un escritor, un conferenciante, una persona conocida y respetada. Toda su inteligencia entonces se volvió a la palabra de Dios. Muy bien, tenemos entonces el tema para estos tres meses. Tenemos el autor que hizo la revisión para nosotros, pero ahora, ¿qué vamos a tratar esta semana? Vamos a enfocarnos en una visión panorámica del libro de Job. Vamos a analizar sus personajes principales, las discusiones que hay entre sí. Vamos a considerar también la estructura del libro y los grandes temas que se abordan en él. Cuando uno ve a alguien hablando acerca de Job, nosotros encontramos, y la audiencia en todas partes del mundo encuentra que hablar de Job es el equivalente a hablar de dos aspectos, sufrimiento y recuperación, muerte, vida. ¿Cómo nosotros planteamos en este momento ese libro de Job y ese concepto que está tan generalizado? El libro de Job descorre un poco la cortina detrás de la realidad que vivimos como seres humanos y nos permite ver la interacción de agentes poderosos que actúan detrás, en la realidad trascendente, sobrenatural. Y hay un pasaje clave que queremos leer para situar esto. Es un pasaje de Pablo que dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay algo, estimado amigo, si usted no cree en Dios, creo que podemos estar de acuerdo en algo. El bien y el mal existen. ¿Cómo se resuelve esta situación a través y a lo largo del libro de Job? El bien y el mal, una situación en la cual 100% de la humanidad encara en su vida diaria. Y entonces, para situar a Job en su contexto, vamos a leer un pasaje. Voy a empezar a leerlo yo y después lo lee usted. Dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Es muy lindo el comienzo, ¿verdad? Comienza una historia que nos prepara en parte por lo que vendrá después. A mí me llama la atención lo siguiente. En primer lugar, la localización del relato. Uz es una amplia región que quedaba al este del río Jordán. Y el contexto, como vimos, era un contexto rural. Job, un hombre de familia, casado, con 7 hijos, 3 hijas, una familia unida que se reunía a hacer fiesta juntos. Era un hombre próspero, ganado abundante, muchos siervos. Este hombre tenía prestigio y respeto en la comunidad. Comienza el libro de una manera tan interesante, si bien rural, habían casas y había como posesiones. Me llama la atención los contrastes. Job estaba preocupado religiosamente por su familia. Sí, sí. Y se lo describe además en este pasaje como un hombre recto, intachable, que teme a Dios, que se aparta del mal. Como decía usted, que está preocupado por la vida moral de los hijos, que intercede por ellos ante Dios cada día. Y en esta época anterior a la organización del Estado de los israelitas, el padre de familia era también el sacerdote de la familia, el que ofrecía los sacrificios, el que intercedía por su familia. En pocas micras de palabra, la aplicación práctica. La pregunta que nos haríamos y les haría a ustedes es: ¿cómo nos relacionamos los padres con nuestros hijos? Okay. ¿Les damos un buen ejemplo de integridad? ¿Los tomamos en cuenta al orar a Dios? Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites estudiar este libro tan importante, tan aplicable a nuestra vida. Gracias. Señor, ayúdanos también a ser ejemplo, a ser tutores de la cual nuestra familia pueda aprender y pueda sentirse seguro. Amén. Ayúdanos a estar apegados a ti como nuestro tutor y nuestro guía, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para su vida y la nuestra. Pero antes de comenzar esta semana, este estudio tan importante con nuestro invitado especial, el Dr. Razi, vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, gracias por tu compañía. Bendice a cada televidente que en este momento también se acoge a estudiar tu palabra. Amén. Porque en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ayer, Dr. Pony, hablamos del protagonista del libro de Job. La Biblia lo describe en sus primeros versículos como un hombre de familia próspero, dueño de miles de cabezas de ganado, con muchos siervos, padre de 7 hijos y 3 hijas, un hombre moralmente íntegro, religioso, alguien que goza del prestigio de la comunidad, un cuadro ideal. Muy bien, suena muy bonito, pero ¿qué vamos a estudiar para el día de hoy? Hoy vamos a estudiar este libro como una obra literaria, inspirada por Dios. Muchos críticos consideran que el libro de Job es una obra maestra de la literatura universal. Presenta un drama humano que nos atrapa y que nos sacude. Y vamos a especular sobre el posible autor de esta obra maestra. Vamos a hablar un poquito de la estructura y de presentar a los personajes. Mucha gente ve en el libro de Job un libro que no solo es filosófico, sino también teológico. Uh-huh. Y plantea el bien y el mal. Pero plantea un tema que a veces es chocante para un cristiano sincero o una persona en general que es sincera. A veces da la impresión, y así se quejaba en ocasiones Salomón, pareciera que a los malos le va muy bien. Y que los justos sufren. Y los justos sufren. Sí. Esa es la pregunta esencial de este libro. Entonces, vamos a reconocer que el libro no identifica a su autor. De modo que hay una antigua tradición judía que propone, se le atribuye a Moisés. Y algunos eruditos han sugerido otros autores. ¿Qué apoya? Eso es interesante. ¿Qué apoya el que Moisés por lo menos sea uno de los candidatos? Hay varios argumentos. En primer lugar, sabemos que Moisés vivió 40 años de su vida cuidando ovejas de su suegro en Madián, que según la geografía de la época no quedaba demasiado lejos de Uz, que era la tierra de Job. De modo que Moisés pudo haber conocido la historia de Job y de su experiencia, y la escribió como un poema en hebreo. Otro argumento es que Moisés era capaz de escribir este libro, era un hombre culto, se había educado en las mejores instituciones de Egipto. Y las alusiones que aparecen se relacionan con la cultura árabe y también la egipcia. Otro argumento interesante es que hay como 3 capítulos en que se habla de la creación, de Dios como creador, y Moisés en el Génesis describe también la creación. Último argumento es que hay algunas expresiones que solo aparecen en el Génesis y en el libro de Job. Muy bien, tenemos entonces, amigos, el posible candidato mayor, quién fue el autor de este libro de Job. Pero háblenos, doctor, acerca de la estructura en sí de este libro. Sí, porque hay algunas personas que leen el cuerpo central del libro y lo encuentran un poquito repetitivo. De modo que vamos a proyectar esta estructura. Hay un prólogo y un epílogo que están escritos en prosa. El cuerpo mismo está escrito en verso, en poesía, de alta calidad. De modo que en el prólogo se presenta la vida feliz y próspera de Job y su familia, que ya leímos, la prueba de Job y la acusación de Satanás, la visita de los 3 amigos de Job, y luego hay 3 ciclos de discursos. Hablan Elifaz, Bildad y Sofar, y en el diálogo Job se defiende. Luego vienen monólogos, el elogio de la sabiduría, Job habla de su experiencia y defiende su inocencia. Hay tres discursos de un cuarto interlocutor que se llama Eliú. Luego hay dos discursos de Dios que son muy impactantes y Job confiesa. Y entonces llega el epílogo en donde Dios da su veredicto y ocurre la restauración de Job, de la cual vamos a hablar. Una de las cosas que a lo mejor a muchos televidentes que ya han paseado por el libro de Job en ocasiones anteriores, algo que quizá les llama también la atención, es ese diálogo entre lo divino y lo humano. Correcto. Incluso hay como dos niveles, el diálogo entre Dios y Satanás, y luego a nivel humano actúan Job, aparece su esposa brevemente, sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y el joven Eliú, que luego interviene en la discusión. Igualmente, me llama la atención, doctor Rassi, que hay también paralelismos. El otro paralelismo sería el debate que ocurre entre Dios y Satanás, e igualmente entre Job y sus amigos. Correcto, correcto. Es un doble diálogo. Y en el diálogo a nivel sobrenatural, Satanás acusa a Dios de que no es justo porque favorece y privilegia y protege demasiado a Job. Y los amigos de Job lo acusan a él de que no reconoce sus propios pecados y que esa es la causa del sufrimiento del cual vamos a hablar después. Quizás lo agarre de sorpresa. A veces me gusta poner en aprieto al doctor Rassi porque podemos sacarle provecho a su vasta experiencia. En nuestra vida natural a veces se produce esos contrastes fuertes de diálogo como aplicación práctica al día de hoy. Bueno, este diálogo es fuerte. O sea, lo que hay que destacar es que a veces la imagen de Job que tenemos es de un hombre manso, sufriente, callado. No. Job tiene una personalidad fuerte y se defiende en la discusión con sus amigos que vienen teóricamente a consolarlo. Él defiende su integridad y también en momentos hay un diálogo fuerte de Job con Dios. Job le pide a Dios que le explique si eres justo. Explícame por qué me está pasando esto. De modo que no hay nada de manso y tímido en Job. Job es un hombre de convicciones firmes, que reconoce que es un ser humano, pero no acepta fácilmente las acusaciones de sus amigos que dicen que él debe confesar su pecado. A veces usted ve un paralelismo en el día de hoy, por ejemplo, entre un padre amante y un hijo adolescente que comienza a sentirse que vuela solo. Hay algo de eso, hay algo de eso, efectivamente, porque en este mundo imperfecto, los jóvenes necesitan establecer su propia identidad y sus propias convicciones. Y como persona religiosa, la aplicación práctica principal. Yo creo que la aplicación de esta lección de hoy es pedirle a Dios que nos haga compasivos hacia las personas que sufren, que las ayudemos, las consolemos, que tengamos un corazón tierno hacia ellas. Así que si le parece bien, vamos a orar. Amante Dios y Padre, a veces nuestro corazón es duro e indiferente. Hazlo tierno, sensible al dolor ajeno. Ayúdanos a ser los agentes de consuelo, de misericordia, de esperanza y de futuro, siendo tus embajadores. Amén. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, nuestro invitado especial, el doctor Humberto Rassi. Vamos a orar, doctor Pony. Dios sabio y poderoso, Rey del Universo, estamos estudiando uno de los libros que tú inspiraste. Hay una lección profunda, hay un tema inquietante y queremos que tú nos enseñes hoy a través de tu Espíritu Santo para aprender algo útil para la vida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Pony, hoy vamos a concentrar nuestra atención en la siguiente etapa de este Job próspero, padre de familia, respetado, que empieza a sufrir repentinamente una serie de terribles desgracias. Es algo que nos impacta leerlo. Y le voy a pedir que lea usted el comienzo de esa serie de desgracias. Dice así: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabianos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Tan pronto como este mensajero termina de contarle lo ocurrido, llega otro que le informa a Job que un rayo había caído del cielo y calcinado las ovejas y a los criados que las cuidaban. En tercer mensajero, le anuncia a Job que unos asaltantes habían atacado a los criados, los habían matado y se habían llevado las ovejas. En un solo día, Job pierde todas sus posesiones y entonces le sucede algo aún peor. Por favor, lea este avance de la tragedia. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llega y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Terrible. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en una actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Qué hubiera hecho usted, estimado amigo o amiga, si hubiera sido Job? Así que hay curiosidad, doctor Rassi. ¿Qué vino después? Como si esto no fuera suficiente, de manera repentina, Job se enferma de unas llagas purulentas que le cubren todo el cuerpo. Son tan dolorosas que utiliza un pedazo de teja para rascarse constantemente. Job se aparta de su casa y se sienta sobre un montón de cenizas en duelo. Y durante su enfermedad tiene pesadillas, tiene fiebre. La esposa, este es un golpe más todavía, la esposa de Job, que también había perdido a sus hijos y todas las posesiones de la familia, en cierto momento de profunda depresión, le dice a Job: querido, abandona tu fe en Dios y déjate morir. Yo no sé cuántos de los que han leído esta parte del libro de Job, cuántos han experimentado algo muy cerca a cualquiera de los dos. ¿Cuántos se han sentido Job en su vida o la esposa de Job, quien también es evidente que estaba sufriendo? ¿Qué viene después? Bueno, llegan tres de sus amigos que vienen de distintos lugares de la geografía, se enteran de las desgracias de Job y vienen a verlo. Y la Biblia dice que lo ven en tan mal estado que no pueden reconocerlo. Lloran en voz alta por su amigo. Se sientan en el suelo junto a él y por compasión durante toda una semana no se atreven a decirle nada. Amigo, amiga, usted ha estado y ha vivido en situaciones probablemente de desgracia, y es tan importante seguir la secuencia de este libro porque es de tanto impacto en nuestra vida, hay mucho que aprender. Así que, doctor Rassi, aquí hay otro diálogo. El anterior era entre Dios y Satanás, pero ahora es Job y sus amigos. Este es un momento de fuerte desacuerdo, porque Elifaz, Bildad y Zofar argumentan, le dicen a Job: la causa de tus sufrimientos y tus desgracias es un castigo de Dios. Tú tienes un pecado oculto. Esa es la causa de lo que te está pasando. Tienes que confesar tus pecados, arrepentirte. Y Job en el diálogo les dice: díganme cuál es mi falta, qué hice mal. Y ese diálogo se mantiene en tres ciclos. Hablan cada uno de ellos y Job arguye en favor de su inocencia. Una de las cosas que me impresiona, y probablemente usted, amigo, se ha sentido usted alguna vez falsamente acusado, usted circunstancialmente está metido en un problema, sin embargo es totalmente inocente y probablemente los argumentos son fuertes en contra suya. El ejemplo que tenemos del libro de Job puede ayudarnos. ¿Ha estado usted alguna vez falsamente acusado? Varias veces y es muy doloroso. Y eso que yo no he tenido la serie de desgracias de Job. Uno se siente aislado, uno trata de mostrar su inocencia y se siente que los amigos a veces no están junto a uno. Por suerte, siempre tuve a Julieta que me acompañaba y he tenido amigos que han salido en mi defensa. Muy bien. Así que yo recuerdo justo esta semana una pareja en mi práctica médica en el cual el marido viene porque la esposa se le había encontrado que era positiva para herpes. Y entonces él no la desechó prácticamente. Resulta que había ocurrido un falso diagnóstico. Ya él estaba en planes de divorcio y demás. 35 años de casado y ella me aseguraba no haber tenido jamás otro hombre sino su marido. Los exámenes revelaron que era un herpes labial que no tenía nada que ver con un herpes genital. Ella se sintió por una semana falsamente acusada. Qué alegría para los dos, pero yo creo que el hombre aprendió su lección también. Golpea muchísimo una acusación falsa. Muy Tal bien. vez si quiere cerrar con una oración, doctor. ¿Cómo no? Señor que estás en los cielos, qué terrible es ser acusado falsamente. Qué terrible es experimentar una experiencia tan, tan difícil cuando uno no ha sido la causa del problema ni ha motivado el problema. Señor, danos fortaleza, danos ayuda, danos fe y esperanza de que tú puedes al final resolver y aclarar todas las dudas. Amén. Para cada una de esas personas que han sido acusadas falsamente, yo pido, Señor, que le des una fortaleza extra y especial. Amén. Sabemos que el enemigo trabaja y trabaja en todo sentido, en contra de nosotros y también confundiendo nuestros amigos. Ayúdanos en cada momento de este camino de la vida, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenido. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Estamos en esta semana con una lección muy especial en relación a la vida de Job. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos das esta oportunidad de entender acerca de las vicisitudes de Job, las cuales son también muchas veces las nuestras. Bendice al doctor Rassi para que nos explique y nos enseñe en relación a este libro, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, doctor Pony. Es un placer hablar con usted sobre este libro tan profundo. Al principio del estudio dijimos que era un libro humano, profundo e inquietante. Además, la tragedia que vive Job suscita una serie de preguntas que el libro contesta solo en parte. Hay algunas que quedan sin respuesta. Pero sería una curiosidad de parte de la audiencia. ¿Cuáles son esas preguntas? Algunas ya las hicimos antes, pero voy a mencionar algunas. Porque la básica sería, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay injusticia, enfermedad, desastres naturales, sufrimiento y muerte? Pregunta fundamental. La pregunta que usted hacía al principio, si Dios existe y es bueno, y es sabio y poderoso, ¿por qué existe el mal? Otra pregunta, ¿es el sufrimiento de una persona siempre el resultado directo de su mala conducta? O para decirlo de otra manera, ¿por qué muchas veces los malos prosperan y los justos, los buenos, sufren desgracias? ¿Qué preguntas? Son las preguntas profundas que nos hacemos. Muy bien, pero podríamos desarrollar un poquito más en relación a eso, a lo menos intentar profundizar un poco. Me parece que como cristianos bíblicos, la premisa básica es reconocer nuestra limitación humana para entender, comprender los factores y los agentes que actúan en el universo. Nosotros estamos en un pequeño planeta en un rincón de una galaxia. No podemos comprender todas las fuerzas que están actuando y que involucran a nosotros. Y eso nos obliga, queridos televidentes, a ser humildes ante Dios. Y hay un pasaje impactante en Isaías que dice, Dios dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Para decir, no siempre entendemos por qué Dios actúa de cierta manera en la vida de los seres humanos. A veces, la Biblia explica que Dios causa destrucción, como el caso del diluvio, como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otras veces, Dios permite, y esto es lo delicado, que Satanás cause los daños y el sufrimiento, como en el caso de Job. Hay algo interesante en este momento, doctor Rassi. Yo como médico estoy más entrenado a que me llame la atención ese contraste de lo natural y lo sobrenatural. Yo me imagino con su experiencia teológica, quizás a usted le llame la atención la parte entre lo humano y lo divino. ¿Cómo se comulga eso aquí en el libro de Job? Por eso, porque hay esos dos niveles, es necesario que vayamos al principio de este drama que le toca vivir a Job. Y hay un diálogo a nivel sobrenatural que se describe claramente en el libro, al principio. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor a Satanás. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job le honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Qué cinismo, ¿eh? Qué arrogancia, el colmo, el colmo. Y Dios le permite a Satanás que en su maldad destruya sus posesiones y también cause una tormenta que mata a todos los hijos e hijas de Job. Y como Job se mantiene fiel a Dios, Satanás vuelve a la carga y le pide permiso a Dios para atacar a Job directamente. Y Dios se lo concede con la única condición de que no le quite la vida. Entonces Satanás provoca la terrible enfermedad que cubre a Job de llagas dolorosas y repugnantes. Job está convencido que él es inocente, o por lo menos no ha cometido un pecado tan grande que amerite tal cantidad de sufrimiento y castigo. Pero me gustaría que usted tratara un poco en relación a la otra parte, la interpretación que hacen los amigos acerca de lo que le está pasando a Job. Ellos utilizan la teología tradicional de su tiempo, que da por sentado que el sufrimiento de una persona es siempre el castigo de Dios por sus pecados. Y este libro nos complica la situación, nos dice, no siempre es así. Este es el caso de Job, un hombre recto, respetado. De modo que al dolor de Job se le añade esta acusación de que él es el culpable, que tiene un pecado secreto que debe arrepentirse. Pero Job protesta, defiende su integridad y les pide que le muestren su causa, su pecado. Es más, en cierto momento Job se le acerca a Dios y le dice, Dios, tú me conoces, haz justicia, acuérdate de mí. Qué impresionante. Yo pienso, yo lo oigo y trato de pensar en mucha gente de la teleaudiencia y en mí mismo. ¿Cuántas veces, queriendo yo ayudar a mi mamá lavando unos platos y se me cae el plato y lo rompo? Queriendo hacer un bien, me sale una cosa mala y recibí mis regaños también. Qué mal se siente uno cuando uno se siente inocente y recibe ese baño de agua fría. Este tema de Job conecta su experiencia con el gran conflicto que viene librándose desde el cielo entre Satanás y Dios, o Satanás y Cristo, que se inició en el cielo y ha llegado a este mundo. Y Jesús se refirió más de una vez a esta realidad, y veo que eso nos está terminando el tiempo. En el Sermón del Monte, Jesús dice que Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Un argumento. En la parábola del sembrador, Jesús dice que la mala hierba fue plantada por un enemigo, es obra de un enemigo. Y en otro momento, antes del final de la crucifixión, les dice a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos que llegar a la aplicación práctica. En el mundo tenemos que confiar en Dios, aunque no siempre entendamos por qué nos ocurren ciertas cosas. Y con eso vamos a terminar. Señor, ayúdanos a confiar en ti en los momentos de dolor, de inquietud, de perplejidad. Tú eres nuestro único refugio. Confiamos en ti, te amamos y te pedimos que nos bendigas, nos ilumines, nos sostengas aún en los momentos de gran tristeza. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana estudiando acerca del libro de Job. Nuestro invitado especial, el doctor Humberto Rassi, nos ha estado acompañando. Nuevamente, doctor Rassi, bienvenido. Gracias y vamos a orar. Este libro que tú inspiraste, Señor, nos ha conmovido, nos ha obligado a pensar. Y queremos que nuestros pensamientos se centren en ti, que te entendamos mejor, que te amemos más, que seamos humildes y fieles delante de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Doctor Pony, hoy completamos el ciclo de esta primera semana de lecciones del nuevo trimestre que se centran en la experiencia de Job. Es una experiencia que sacude, que conmueve, una experiencia que nos hace madurar como cristianos. Es una historia dramática que hoy vamos a ver cómo termina. En este repaso que usted ha tratado de hacer en esta semana, ¿podría usted decirnos cómo concluye esta terrible, tremenda, y vamos a ver si tiene final feliz o no? Esa parte se la dejo a usted. Bien, el cierre de este drama está en el capítulo 42, y allí se presenta una serie de pasos que Dios lleva adelante en su diálogo, en su relación con Job. Lo primero que hace Job es reconocer su limitada comprensión de lo que Dios hace. Y hay un pasaje allí llamativo, dice así, Job 42, 2 al 6. Yo sé que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Por lo tanto, me retracto de lo que he dicho. Algo que los televidentes tendrán curiosidad. ¿Qué le dijo, en este caso, Dios a los amigos de Job? Interesante. Dirigiéndose a Elifaz, le dice, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Contradice esa postura teológica de que cada individuo que sufre recibe el castigo de Dios. Eso no funciona, le dice Dios a Elifaz y a sus amigos. De modo que Dios rechaza esa explicación. Job era un creyente fiel y el causante de los males no era Dios, sino Satanás. Lo que llama la atención también es que Dios no dice nada del argumento del joven Eliú, que en su diálogo con Job había dicho que a veces Dios permite el sufrimiento de sus fieles como disciplina para refinar su carácter, para hacerlos más sensibles y compasivos al sufrimiento humano. Se nos va yendo el tiempo, sí. Y estamos con ganas de oír qué ocurre después. Dios le dice a los amigos de Job que realicen un sacrificio de arrepentimiento por sus acusaciones falsas y le pide a Job que los perdone y eleve una oración intercesora por ellos. Qué interesante. Ahora bien, yo entiendo que no solamente Dios restaura a Job, sino que también le da prosperidad. Le lo vuelve, dice aquí el pasaje, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. El pasaje dice que eran muy bonitas. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Y aquí está el epitafio. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Esto podríamos decir es un final feliz, pero no se olvida uno que Job perdió hijos e hijas. ¿Quién sabe si la misma esposa? De modo que la historia presenta una restauración solo parcial, porque está ese dolor, ese sufrimiento tremendo, esa humillación, esas acusaciones falsas, la pérdida, como sugiere usted, tal vez de su esposa. De modo que en un mundo imperfecto como este, que es un campo de batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, nunca hay una restauración completa, nunca hay un final totalmente feliz. Yo entreveo, por lo que usted está diciendo y cómo interpreta en el libro de Job, pareciera que la enseñanza fundamental es mantener la esperanza, mantener la fe. Dios va a resolver. Es una llamada efectivamente a una confianza en Dios, aunque no entendamos siempre por qué nos suceden desgracias, por qué estamos en situaciones que nos parecen que Dios ha perdido interés en nosotros. Y hay una declaración de Job de esperanza que a mí me conmueve mucho. Y la voy a leer, está en Job 19. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y que al fin triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo consume mis entrañas. Nos queda todavía un poquito de tiempo, doctor Rassi. Más aplicación práctica, porque nos hemos bañado de muchas aplicaciones prácticas esta semana. A mí me parece que este libro entra dentro del gran esquema del plan de salvación de Dios. Ha habido un comienzo feliz, ha habido un pecado, ha venido el Redentor y hay un futuro de esperanza. Y aquí Job expresa esa esperanza futura en una restauración cuando Jesús regrese. Y esto ocurre 1500 años antes de Cristo. Para mí es maravillosa esta integración de todo el mensaje de la Biblia. Y hay una promesa de Jesús que quiero leer. Es la esperanza que tenemos todos los cristianos que confiamos en Jesús. Dice él, en el caso de la muerte de su amigo Lázaro, le dice a las hermanas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Esa, doctor Pony, esa, queridos oyentes, es nuestra única, nuestra segura esperanza, que se basa en la promesa de Jesús de que va a regresar a este mundo a hacer justicia y a reunir a estas familias que se han disgregado por causa del pecado. Muchas gracias, doctor Rassi. Ha sido bien profunda, bien aleccionadora esta semana. Agradezco sus pensamientos. Y quiero recordar a la audiencia el repaso de la lección con los profesores Cañizales y Ramírez, mañana viernes y el sábado en el horario habitual. No se lo pierdan, hay todavía más enfoques interesantes acerca de esta primera etapa en la historia de Job. Por los momentos, inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, por la oportunidad de conocerte, de conocer realmente de dónde viene el mal y qué tan dispuesto estás tú a repararnos, a confortarnos y a darnos una esperanza. Amén. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe en ti, a cuidar y a agarrarnos de tu mano para que podamos entonces, Señor, llegar triunfantes. Sé también por aquellos que quedan en el camino. Sabemos que algunos de ellos, por lo menos, habrán sido falsamente acusados. Por ellos también pedimos, Señor. Quizás habrán tenido la sensación de que nadie los comprendió, pero sabemos que tú los comprendiste y les tienes para ello la esperanza de gloria. Amén. Cuídanos a todos en nuestra vida diaria, a cada uno de los televidentes que están en este programa, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.